pero muy buenos días. Bienvenidos a la edición del viernes de este programa que es Enredando las Mañanas, este esfuerzo colectivo que vamos haciendo día a día, semana a semana. Saludo del otro lado a mi compañero. Hoy nuevamente nos tocó estar solitos, el señor Julio Boxer. ¿Cómo andás, Julio? Buen día. ¿Cómo andás, Cami? Muy buen día para vos. Damos comienzo a una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Un poquito tarde, como ya es costumbre de los viernes, pero porque nos van sucediendo distintas cosas cuando llegamos acá, ¿no? Los oyentes no saben, pero es una verdadera aventura hacer este programa para nosotros. Es todo un esfuerzo, es todo un laburo y a veces que se complican, sobre todo las cuestiones técnicas. Justo vos y yo no somos las personas que mejor nos llevamos con la tecnología, pero bueno. Analfabetos tecnológicos, nos han dicho. Sí. ¿A vos te parece? Yo creo que en mí, al menos en mi persona, aplica. ¿Sí? Soy bastante analfabeta tecnológicamente. Bueno, entonces nos hacemos cargo de que somos analfabetos tecnológicos en esta era digital. Eso no ayuda. Por suerte tenemos compañeros y compañeras ahí del otro lado de las líneas de los teléfonos que raudamente salen a nuestro rescate y nos permiten en este caso estar al aire una vez más haciendo este hermoso programa. Les mandamos un gran saludo a todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y no solo a las radios, sino también a los compañeros de la parte gráfica y por qué no audiovisual que conforman esta red y que hemos lanzado este programa que ya debe ir por los ciento cuantos programas. Cientos largos, casi 200 podríamos decir. Estamos cerca. Y debemos estar bastante cerca. Yo siempre recuerdo que yo arranqué en el 100, pero me olvido cuántas semanas ya tengo encima, entonces bueno, habría que sacar la cuenta. Yo les quiero decir, quiero compartir a los oyentes que hace 4 días y 12 horas que no fumo. El lunes dejé de fumar por tercera o cuarta vez en mi vida. Periodos largos generalmente, dejo de fumar por periodos de más de un año. Quién Bien. Sabe esta vez cuánto duraré y hasta dónde llegaré. Pero tengo un humor muy extraño, ¿viste? Tengo unos cambios de humor así imprevistos. Es casi una advertencia esto que le hago a los oyentes porque por ahí me escuchan raro hoy. No digo que no sea raro todos los viernes, pero por ahí hoy más raro que de costumbre. Estás raro y estás además como un poco congestionado. Sí, porque cuando uno deja de fumar, según mi experiencia y también lo que me dicen, es como que empieza a sacar todo, ¿viste? Entonces se te salen los mocos, se te sale la tos, transpirás, estás así como alterado en tus funciones biológicas más, más regulares, ¿no? Así que bueno, eso también explica parte de los cambios de humor y en este caso el cambio de mi voz, que notó muy bien mi amiga y compañera Camila. Sacando toxinas del cuerpo, por supuesto, niños, niñas, niñes, no empiecen a fumar, es una muy mala idea, ya lo ven a Julio tratando de luchar. Esperemos que ya sea definitivo, que no sea un plazo largo, sino que dejes de fumar. Y dicen que no hay que decirlo, yo escuché eso, la gente que ha dejado de fumar, que no hay que decirlo, simplemente dejás. Simplemente hay que hacerlo, vos decís que hago mal en contarlo, que no lo cuente más. Yo te cuento una anécdota breve, por cuando favor. Mi vieja decidió dejar de fumar, lo primero que hizo fue ir y decirle al kiosquero de siempre, toda la vida del barrio, que ya no le iba a comprar más cigarrillos porque ella había dejado de fumar, pero tuvo la necesidad de ir a avisárselo al kiosquero. No sé por qué. Bueno, yo voy a ir ahí por los kioscos del mundo. Entonces, avisando que ya no compras cigarrillos. No te voy a comprar puchos, ¿eh? Quiero, bueno, otras cosas, pero puchos no. No, no sé. Ayer estaba pensando y casi me prendo un pucho. No. Porque, sí, no encontraba muy buenas razones para haber dejado de fumar. Esa es la verdad. Después hacemos una lista de buenas razones y se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook o a través del teléfono. Nos pueden llamar al 4302-6394 y enumerar la lista de cosas por las cuales está bueno que juegue. Uno deje de fumar y que todos y todas las que fumen dejen de fumar. Así que podemos inaugurar una sección de listas de por qué hay que dejar. Ahí está. Bueno, además de la sección de listas de por qué hay que dejar de hacer cosas o empezar a hacerlas, ¿qué más tenemos para el día de hoy, Cami? Para el día de hoy tenemos una noticia interesante que la trajiste vos, pero te la voy a robar en esta presentación porque se trata de los 30 años del Frente de Artistas del Borda, así que vamos a estar hablando un poco con estos trabajadores, trabajadoras, estos grandes luchadores que tiene el Borda y que han construido desde el arte, así que una experiencia para celebrar. Más que interesante, que está cumpliendo sus primeros 30 años de vida. Vamos a hablar con Alberto Saba, fundador y director del Frente de Artistas del Borda, para que nos cuente un poco, no solamente los festejos, sino sus recuerdos de cuando empezó el Frente de Artistas del Borda, allá por el año 1984, en esa democracia naciente. También vamos a estar hablando porque la empresa Bull Leather Industries, vamos a después pueden mejorar el inglés. ¿Cómo? ¿De nuevo, por favor? Bull Leather Industries. Sería industrias de los toros y el cuero. Básicamente, o de cuero de toro, sería algo así. De San Miguel despidió a 11 trabajadores luego que se afiliaran al sindicato de obreros curtidores. Así que vamos a estar hablando con el secretario de prensa, Gabriel Olivo, de este sindicato para que nos cuente cuál es la situación de estos 11 trabajadores despedidos por el derecho que es constitucional a afiliarse a un sindicato. Así es, vamos a hablar también con Jujuy. Ayer hubo una represión a un grupo de docentes y padres que estaban reclamando por las condiciones edilicias de una escuela ahí en Maimará. Sin mediar palabra, parece que la gendarmería los reprimió duramente, así que vamos a estar comunicándonos también con la provincia de Jujuy. El torneo se puso picante porque River perdió el invicto, también empezó a tambalear, no se alejó tanto al perder contra Estudiantes, así que se puso bastante picante la punta del torneo. Quedan pocos partidos, ayer empató, lo que es las ganas de que haya perdido, ¿no? Empató el Rojo en este superclasiquito que tienen con Arsenal de Sarandí. Provocadora. Se me nota la alegría, no lo puedo evitar, disculpen, del otro lado, pero me sale. Se te nota. Se me nota, así que vamos a estar hablando con nuestro especialista, Pablito Cormit, que nos cuente un poco la situación del fútbol nacional y alguna que otra joyita, a ver si nos trae hoy. Así es, gran novedad, gran en lo que hace al mundo científico, tecnológico, al avance del conocimiento de la humanidad toda. ¿En serio? Se nota la ironía en la voz. Se posó una suerte de heladera de 100 kilos, no, de verdad, este es el, para ser descriptivo con el tamaño, sobre un cometa que nos va a permitir desentrañar todos los misterios sobre el origen del universo. Así que vamos a estar hablando con Lino Barañao, ministro de Ciencia y Técnica, para que nos explique un poco más acerca de la importancia de que hayamos puesto una heladera con GPS en un cometa a dar vueltas por el universo. No puedo mantener la seriedad. Puede ser así, para mí tiene como algún interés, algo puede llegar a explicar. Recién hablábamos afuera del aire cuando estábamos viniendo, que la humanidad ha buscado el origen del mundo desde la existencia, me parece, que de los hombres y las mujeres. Muchas religiones básicamente existen por esa razón, así que está bueno ir desentrañando. Hay que ver lo de la heladera flotando en el universo. Bueno, es un poco así, por lo que yo estuve leyendo, viendo e investigando, en una sonda o una suerte de acompañamiento, obviamente, teléfono que no es para nosotros claramente, así que no vamos a tender el aire en esta oportunidad. Bueno, vamos a inaugurar también hoy una sección musical que va a consistir en la comparación, por así decirlo, de dos versiones de un mismo tema, es decir, una misma canción grabada por dos diferentes artistas. Vamos a ir escuchándolas juntas como para que ustedes en las casas y nosotros acá podamos ir comparando. Obviamente trataremos de que sean grandes canciones en la medida de lo posible, para que todos los viernes tengamos un poco de esta dosis, de esta nueva sección musical, un tema, dos versiones. ¿Te parece, Cami, entonces, si arrancamos con esto? Dale, por favor. Vamos a escuchar, en este caso, dos versiones de Alfonsina y el Mar, una que grabaron Mercedes Sosa y Luz Casal, y la otra que grabó Andrés Calamaro. Empecemos con la de Mercedes y después vamos con la de Andrés. Quédense ahí, escuchando Enredando las Mañanas. Silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te

dos sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo matando, y tu cariño será, será. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Muy bien, y seguimos acá con el Enredando las Mañanas. Inauguramos esta sección de un tema, dos versiones, en este caso con Alfonsina del Mar, una zamba que compusieron Ariel Ramírez, el pianista argentino, y Félix Luna, que se publicó por primera vez allá por 1969 en un disco de Mercedes Sosa que se llamó Mujeres Argentinas, un homenaje obviamente a Alfonsina Storni, la poetisa que, según cuenta la leyenda, se suicidó adentrándose al mar. De eso habla y cuenta un poco la letra. Hubo una confusión en un momento, yo creo que Cami, vos fuiste víctima de esa confusión y creíste que la letra de la canción era la carta que había dejado Alfonsina Storni, ¿no es así? No, no sé si tuve esa confusión, pero... Yo creo que sí, que la tuviste. La tuve y no lo sabía. Estás confundida incluso con respecto a tu confusión, que es algo que sucede muchas veces en la neurosis. Bueno, hablando de neurosis, nos vamos para el Borda, neurosis y un poquito más, quién sabe. Pero bueno, con motivo de los 30 años, tal como anunciábamos al inicio del programa, 30 años el aniversario de la fundación del Frente de Artistas del Borda, se están desarrollando una serie de actividades que nos pone muy contento, obviamente una experiencia que apoyamos, celebramos y saludamos. Y para conversar de todo esto es que estamos comunicados del otro lado de la línea con Alberto Saba, a quien le agradecemos una vez más su participación acá en FM La Caterva. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos ¿Qué tal, días. Muchachos? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Contanos un poco, Alberto, qué es lo que están haciendo con motivo de estos 30 años del Frente de Artistas del Borda. Bueno, estamos ahí organizando una cantidad de actividades que empiezan mañana ahí en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, con un espectáculo de mimo que después sigue el domingo, en, ahí también en Parque Chacabuco, pero arriba en la plaza, en el parque, va a haber una cantidad de talleres abiertos, de juegos para chicos y para adultos, talleres del Frente Artista del Borda. También va a haber algo de tambores, así, una especie de percusión, de juego con percusión, un espectáculo de percusión. Y esto continúa el sábado 22, va a haber ahí con el Club San Lorenzo de Almagro, en lo que era el viejo estadio que están reconstruyendo ahí, algunos mini estadios, se va a hacer una actividad artística y después va a haber un partido de fútbol entre exjugadores de no solo de San Lorenzo, sino de varios equipos y jugadores del Frente Artista del Borda. Y eso es el sábado a partir de las 4 de la tarde, sábado 22. El domingo 23, en Catarina Sur, va a haber espectáculos de teatro del Frente Artista del Borda, más actores profesionales, que Bidón, de Quintero, estamos viendo ahí una cantidad de actores que participan, ¿no? Y se cierra el... ¿Se cortó? ¿Hola? Ahí está, ahí te escuchamos, Alberto. Y se cierra el martes 25, que la legislatura, a través de Alejandro Bodar, nos van a dar una mención de interés cultural. Eso va a ser el martes 25 a las 13 horas. Y el último día es el viernes 28, a las 11 horas, en la Facultad de Psicología. Hay un congreso de psicología, ¿no? A las 11 de la mañana también va a haber una mesa en homenaje al Frente de Artista del Borda. Perfecto, a medida que se vayan acercando las fechas vamos a ir recordando este fin de semana, entonces el sábado 15 a las 17, el porqué de los porqués del grupo de Mimo Adentro y Afuera, ahí en el Centro Cultural Adán Buenos Aires. Exacto. Parque Chacabuco, Asamblea al 1200, con entrada gratis, ¿sí? Todo es entrada gratis, todas estas actividades son con entradas gratis. Y el domingo a partir de las 4 de la tarde, ahí adentro en el anfiteatro del Parque Chacabuco. No, eso va a ser afuera. En el parque mismo. Bueno, ahí en el parque mismo están saltando muros, los juegos con el Frente de Artista, una muestra de fotos, la murga, los tambores y todo lo que recién contaba Alberto. Alberto, Camila te saluda. Sí, ¿qué tal, Camila? A 30 años de esta experiencia, lo que es el Frente de Artista del Borda, hay una palabra que por ahí anda dando vueltas, que tiene que ver, voy a ver si la puedo pronunciar bien, desmanicomialización. Esa, gracias por decirlo. Después de 30 años, si uno no la aprende, estamos al horno. Contanos un poco cuál es el valor de esta experiencia, que existe un Frente de Artistas del Borda. Bueno, justamente nació dentro de esa ola desmanicomializadora que empezó en la década del 70 en Italia, con el cierre de los manicomios, pues está considerado los manicomios, por lo menos desde nuestro punto de vista, campo de concentración de personas. Ahí se violentan todos los derechos humanos, cómo se come, cómo se vive, cómo se viste, cómo la falta de libertad, la sobremedicación, los electroshocks, es un campo de concentración. Sí. Yo digo, ahí están las personas, están detenidas por la justicia, internadas por la ciencia y desaparecidos socialmente. Son desaparecidos porque no tienen ninguna implicancia en la red social, en la sociedad, en la comunidad. Entonces son lugares violatorios de derechos humanos que son, no, es un cachetazo a la dignidad de las personas, no solo de los que viven ahí adentro, sino de la humanidad. Entonces nació el arte a partir de esta experiencia desmanicomializadora en Italia, donde se cerraron los manicomios, y el Estado, eso hay que subrayarlo, no es que se pasó a la privado de la salud, sino a las empresas privadas de salud, sino que el Estado garantizó un sistema de la atención de salud mental en los hospitales generales, con internaciones muy cortas. Yo estuve en Trieste, en Italia, hace 5 años atrás, y el promedio de internación era de 13 días, acá en el Borda desde 15 años el promedio de internación. Claro. Tratamiento ambulatorio, y el Estado, repito, el Estado debe garantizar la vivienda, el trabajo y los afectos de las personas que van saliendo progresivamente del manicomio. Y creo que el arte, bueno, cuando apareció esta experiencia acá en Argentina en el año 84, apenas empezada la democracia, uno de los elementos que se pensó es que el arte puede ayudar a esos procesos de desmanicomialización. Seguro que tiene mucho para aportar el arte. También en Argentina tenemos ya no tan recientemente, la ley 448, ¿no? La nueva ley de salud mental. No, la ley 448 es la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del año 2000. La que salió ahora es la 26.657, que es la ley nacional de salud mental, que hace 2 años que salió, que está en vigencia y que está con muchos obstáculos, está intentando poner en práctica, que no va a ser fácil, porque la ley dice además que hay que cerrar los manicomios en el 2020 y hay que establecer este sistema comunitario que requiere de un presupuesto y de recursos humanos y técnicos que en principio serían los mismos que se gastan en manicomio, ¿no? Seguro, lo que sí es que por ahí, digamos de modo paralelo a lo que sucede en la transformación de las leyes, tiene que haber una transformación en la sociedad para poder tramitar de otra forma, de un modo más comunitario y sin duda solidario, a quienes padecen de algún tipo de enfermedad. Yo creo que es una cuestión de difusión. Si hay un proyecto de desmanicomializar, paralelo a eso tiene que haber una propuesta de mediática, de información, que vaya generando conciencia en la gente. Por ejemplo, la experiencia italiana duró como 7-8 años el cierre del manicomio. Progresivamente fue dándose un nivel de concientización en la población que cuando se cierra definitivamente el manicomio, la comunidad ya lo tenía incorporado. Acá pasaría lo mismo. Por ejemplo, el teatro o el arte puede servir para eso. Por ejemplo, hacer espectáculos en las calles o en las plazas y debatir sobre el tema de las leyes, de la desmanicomización. Hacer actividades a través de la televisión, o sea, a través del tiempo eso puede generar en la gente una conciencia nueva que va rompiendo esa lógica manicomial de cientos de años, ¿no? Claro. Y Alberto, una pregunta ya trayendo más a la actualidad, ¿cómo es la situación que se está viviendo en el Borda actualmente? Mira, la sensación que tengo que es una especie de statu quo después de lo que pasó en abril del año pasado, que fue cuando hubo esa represión violentísima, tremendo de Macri y de la policía metropolitana. Hay como dos versiones. Ahí se pensaba que se iba a construir un centro cívico, según a partir de eso, de esa violenta represión, la justicia intervino y paralizó ese proyecto y obligó al gobierno de Macri a hacer algunas mejoras dentro del hospital, cosas que se están haciendo. Yo diría que contradice a la ley, porque justamente lo que hay que hacer es cerrar el manicomio, no mejorarlo. Claro. Hay que ir pensando esos mismos recursos que se están gastando. No sé si ustedes pasaron por el frente del hospital, han hecho una especie de entrada que se parece más a un country, con doble entrada, con policía privada, parece que entraras a un barrio privado, más o menos. Digo, ese dinero, en vez de volcarlo en mejorar el frente del edificio de un manicomio, ¿por qué no lo vuelcan en la creación de las casas comunitarias, de empresas sociales? Y entonces, contradice la ley, pero nosotros sabemos que la ley 448 que ustedes decían al principio, que hace 15 años que está en vigencia, Macri no la pone en funcionamiento, o sea, él está en contra de las leyes que tengan que ver con la salud pública, con el mejoramiento, la transformación de la salud pública, ¿para qué? Para acentuar la propiedad privada de la salud, ¿no? Sí, es algo que en este programa siempre hacemos mucho eje, que tiene que ver con toda la destrucción de lo que involucre la palabra público. Y Alberto, una última pregunta. A estos 30 años que van a celebrar en este fin de semana y la semana de actividades, ¿qué balance haces de todo este frente? Mira, yo creo que yo soy muy optimista con respecto al futuro en cuanto a la desmanicomización, y creo que en estos 30 años ha habido una transformación muy fuerte. Primero, dentro del hospital, los trabajadores. Yo digo, cuando hablo del manicomio... ¿Hola? Hola, ahí. Sí, se corta, ¿no? Cuando hablo del manicomio o del poder manicomial, me refiero más a los directivos, ¿no? A las asociaciones médicas, algunos sindicatos, pero en general dentro de los trabajadores y de los usuarios, de los pacientes, hay una conciencia nueva. Después en la sociedad también, yo creo que hay otra conciencia distinta con respecto al tema del sufrimiento mental, y eso tiene que ver con estas actividades que han surgido, como el Frente Artista, la Colifata, Cooperanza, una cantidad de actividades que van saliendo del hospital y van creando un espacio nuevo, van como rompiendo ese imaginario siniestro que tiene la locura. Paralelo a eso, también la aceptación de los medios de difusión, como el caso de ustedes, o también las asociaciones civiles, asociaciones artísticas, de grupos de derechos humanos. Hay una cantidad de sectores de la sociedad que apoyan decididamente estos procesos de desmanicomización. Y específicamente más en el campo del arte, nosotros hemos generado cada dos años un festival latinoamericano que se hace en Mar del Plata, con la participación progresiva en cantidad y calidad de participantes que no solo muestran sus espectáculos, se está haciendo en Mar del Plata cada dos años, sino que además se debate y se discute sobre todos estos conceptos que tienen que ver con la desmanicomunización. Hay una conciencia nueva, y yo creo que el hecho que haya surgido una ley nacional es fruto de justamente todo este trabajo de base, como el caso nuestro, ¿no? Como el caso del Frente Artista. Claro. Alberto, la verdad es que te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por todo el laburo que vienen haciendo en el Frente Artistas del Borda, y les deseamos un feliz festejo. Bueno, sí, yo les agradezco a ustedes que ayudan a difundir esto y a crear esa conciencia nueva que recién hablábamos, ¿no? Y bueno, sí, va a andar todo muy bien, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Bueno, felicitarnos una vez más. Entonces vamos a estar presentes, seguramente algunos de nosotros, el sábado o el domingo ahí en las actividades que están programando, e iremos avisando de las futuras actividades en esta, bueno, Entregando gracias, las Mañanas. Un gran abrazo, Alberto. Chao. Bueno, pasaba ahí Alberto Saba. Alberto Saba. Tengo acá un archivo, un audio que me comparte mi amigo Fernando Tevele, que dice que es el indicado para este momento. No lo escuché, lo vamos a escuchar. Confiemos. Al aire. Confiemos, por supuesto. ¿Cómo no vamos a confiar en Fer? Y después nos despedimos con un tema. Hay un dato, Cami, que yo no quise decirlo al aire para... Bueno, Alberto Saba, yo no sé si vos lo sabés, es el papá de Facundo Saba, aquel que jugaba en Racing, el Colorado. ¿En serio? En serio. Acabas de hablar con el papá de Facundo Saba. Vamos a llamarlo entonces en el próximo bloque de Enredando las Mañanas para tener una comunicación y que hablemos sobre Racing. Sobre su hijo directamente. ¿O no? Perfecto. Bueno, vamos con este audio entonces que nos manda el amigo Tevele, y después ponemos una canción y seguimos con más Enredando las Mañanas. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. El Frente Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? ¿Quién la desmacricomialice? Buen desmacricomializador. Sueños posibles. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Continuamos en este Enredando las mañanas. 11 menos 9 minutos de este viernes. Y como 11 menos 9, ¿por qué no decir 11 menos 10? Porque es exactamente 11 menos 9, me sí, pareció que... Cuando le preguntas la hora a alguien te la dice así como, bueno, 4 y 34. No hace falta ese nivel de precisión. Yo voy a defender a esa gente. El tema es que si te preguntan apurado en la calle y mirás el celular, te cuesta procesar alrededor de qué hora es. Decís el número que ves, 10 y 53 te diría yo en este momento. La cuestión es que hoy es 14 de noviembre y como estamos haciendo últimamente traer algunas efemérides, hoy hay una muy particular que pasó hace muchísimos años atrás, estamos hablando de 1909, porque un día como hoy, en la calle Quintana, poco antes de llegar a la intersección con Callao, un joven anarquista que tal vez te suene de nombre, Julio, Simón Radowitzky. Por supuesto, me suena, me leí la biografía y todo. Mira, un día como hoy es el día en el que arroja la bomba sobre el carruaje que estaba transportando al jefe de la policía, al coronel Ramón Falcón, este personaje siniestro que tiene la historia argentina, también uno de los coroneles de la conquista del desierto, de ese genocidio que se realizó en nuestro país. Pero un día como hoy es el día en que el joven anarquista Simón Radowitzky tira la bomba que termina con la vida de Falcón, en un acto que, al menos a mi apreciación, es bastante revolucionario. No, sin duda, y justiciero, ¿no? Así que el día del ajusticiamiento de Ramón Falcón, no sabía que estábamos en esa fecha, así que te agradezco mucho por desasnarme. Viste, está bueno recordar las efemérides, porque hay veces que se pasan algunas cosas que está bueno recordar. Por supuesto. Para mí es un buen momento de la historia cuando Radowitzky tira esa bomba y termina con la vida de este personaje tan nefasto que ha tenido la historia argentina. Esta sección de efemérides y curiosidades, yo tengo una para contarte, Cami. A ver. ¿Sabés que parece ser que en la antigua Roma, cuando alguien juraba o prometía algo, se agarraba los testículos? Este era lo que indicaba que estaba dispuesto a cumplirlo. Y no te rías, porque de ahí viene la palabra testificar. De ahí viene la palabra testigo. Toda la familia de palabras que tiene que ver con ser testigo o con testificar o con atestiguar viene de testículos, tiene la misma raigambre filológica, así que viene de esa costumbre que nos quedó de la antigua Grecia. Por suerte, de la antigua Roma, perdón. Hoy no es necesario andar haciendo eso, pero testigo... No, hoy es más de yeta. Hoy es más de yeta, claro, uno lo hace ante la yeta. Pero bueno, testigo viene de ahí, ¿viste? Mira vos, qué origen tan machista que tiene la palabra. Así parece. Vamos a hacer una revisión entonces de las palabras, bueno, y sus orígenes. ¿Qué más tenés? ¿Tenés algo más? Así te traigo una más también. Por favor, me encantaría. Por otro lado, pero también algo en los que hubieron testigos o se testificó, en 1993, ya más cercano, estábamos atravesando la década menemista. Hace poco. Y ahí también viene el tema de la yeta. Sí. Se sella finalmente el famoso Pacto de Olivos. Mirá. En el encuentro ese que se realiza en la Quinta Presidencial en Olivos, Carlos Menem y Raúl Alfonsín firman el pacto que termina con la reforma constitucional, con el mandato de 4 años, la reelección, el balotaje y todas esas cuestiones que se agregaron a la Constitución en ese momento. Así que un día como hoy, pero de 1993, se sellaba ese pacto, que después le podremos preguntar a Julio a ver qué balance hace de la firma de este pacto. Yo recuerdo una foto muy famosa, ¿no? De Alfonsín y Menem caminando sin estar abrazados, pero con muchas ganas de abrazarse, se los notaba por los jardines ahí de Olivos. Una foto que lamentablemente sella gráficamente parte de la historia que vino luego de los años, de los últimos años del menemismo, ¿no? Pero bueno, parte de la historia de nuestro país, que no está mal ser recordada, así como tampoco está mal, todo lo contrario, recordar a Simón Radowski y su acto justiciero en 1909, ¿me dijiste? Sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar raudamente de este bloque de efemérides y curiosidades a invitarlos a otra actividad. Hace un rato hablábamos con Alberto Saba del Frente de Artistas del Borda y ahora tenemos el placer de recibir acá en Enredando las Mañanas a Víctor El Bichi Paredes, un nombre que seguramente a muchos les sonará porque es el jugador que más presencias tiene con la camiseta de Atlanta. Es parte de la historia grande de este club grande. Y este domingo El Bichi está organizando un festival solidario, la Copa Amistad, a partir de las 14 horas ahí en el Estadio de Atlanta, en Humboldt 374, donde lo que se pide de entrada es un alimento no perecedero que va a ser destinado para los compañeros y compañeras que están ahí peleándola en el barrio Pueblo Unido de Gleu. Pero para contar de todo esto y que nos cuente un poco más sobre sus actividades solidarias y cómo fue que está, cómo empezó a desarrollar todo este activismo, es que nos comunicamos con El Bichi Paredes, a quien le agradecemos mucho su participación en Enredando las Mañanas y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Bichi? ¿Cómo estás? Buenos días. En principio, contento por la invitación. Y bueno, es un poquito difundir de boca en boca lo que estamos haciendo, pero por lo menos estoy contento porque estamos culminando un año muy muy duro a nivel social y está bueno esto, está bueno porque son, en principio hacemos dos movidas en una sola jornada, que es la inclusión de chicos que están en fundaciones, que están fuera de todo sistema. Fuera de todo sistema, te hablo de colegios que no son recibidos en los colegios, que no son recibidos en los clubes. Entonces, estas fundaciones los recibe y bueno, nosotros tratamos de por el medio del deporte, en este caso el fútbol, tratar de incluirlo de vuelta en la sociedad. Y estos partidos así le hace bien a los chicos. Y la otra parte es aprovechar también esta movida para darle una mano al Pueblo Unido de Gleu, que la están pasando mal. Entonces aprovechar estos partidos para ver si podemos juntar algo de alimentos y dárselo. Seguro, ojalá se acerque mucha gente. Bichi, ¿cómo fue que empezaste vos con esta idea que para algunos todavía suena extraña de que a través del deporte se puede lograr la inclusión social, ¿no? Pero que en algunos lugares está mucho más desarrollada que en nuestro país, las actividades deportivas, todo lo que hace a reconocerse junto con el otro, encontrarse, divertirse, pero también aprender reglas, conforma también un modo de vivir en sociedad que permite ir incluyendo cada vez más a chicos que, como vos decías antes, no tienen la posibilidad de acceder a la escuela, a la salud, incluso en muchos casos a una vivienda. Pero ¿cómo fue que empezaste vos en este camino del fútbol por la inclusión? Bueno, esto fue un poquito ayudar a mi provincia o directamente a mi pueblo, allá en Espinillo Formosa, con donaciones. Nosotros empezamos con la familia y amigos a juntar donaciones útiles, ropa, juguetes, todo lo que necesitan los chicos en Formosa, y veíamos la necesidad, veíamos que quedaba algo vacío durante todo el año. Por ahí nosotros veíamos en marzo, los chicos nos esperaban con un entusiasmo terrible, la gente nos esperaba, íbamos una semana y la pasaba muy bien. Pero nos quedaba todo el año libre, vacío, como que todo un año para volver a llegar. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer con mi señora, qué podíamos hacer para ayudar a estos chicos que la mayoría no iban a recibir, pero no iban al colegio. Estaban anotados, pero no iban al colegio, porque trabajaban, porque no tenían un horizonte como para mirar y decir, bueno, yo voy a estudiar para esto. Entonces se nos ocurrió hacer una clínica de fútbol, que se llama Clínica Social y Deportiva Bichi Paredes, que es entrenar a estos chicos durante todo el año. Pero para que esté en la clínica tiene que estar escolarizado y tiene que ir al colegio. El que no iba se tenía que anotar, y el que iba y estaba mal o estaba mal en las notas tenía que levantarlo. Entonces tenía todo un año para trabajar tranquilo. Y nosotros le damos las herramientas para que ellos entrenen adecuadamente. Le llamamos botines, pelotas, conos, pechera. Entonces así empezamos a trabajar durante todo un año. Y la recompensa de los chicos, para que vean que realmente esto se puede y ellos pueden tener la misma posibilidad de los chicos acá de la capital, probarse en equipo de fútbol de acá. Entonces hacíamos un viaje y traíamos una delegación de chicos a Buenos Aires, la cual era gratis, todo gratis. Yo no le cobro un peso a los chicos, ni en viaje, ni en estadía, ni en comida, gratis. Una semana acá y se arma amistoso con equipo de primera, del ascenso. Y así es como que fuimos agarrando a los chicos, por eso el fútbol y la inclusión. Y está bueno porque los chicos sienten la necesidad de que, bueno, no es que sienten la necesidad, ve que hay gente que realmente se interesa por ello y entrenan. Te doy un ejemplo así como cosa loca. Ahí en mi pueblo, por ejemplo, el chico que va al colegio a la 1 de la tarde sale a las 6:30 del colegio. Entonces tiene toda la tardecita para boludear, como se dice, en la plaza, qué sé yo. Entonces arreglan, llegan a la casa tipo 8, se bañan y se encuentran todos en la plaza de vuelta. Y en la plaza están hasta las 3, las 4 de la mañana, te lo puedo asegurar yo, porque yo estuve ahí, lo vi, y la vida del chico era así. Hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana en la plaza, tomando o fumando. Y después iban a dormir hasta las 12 del mediodía, a la 1:30 tenía el colegio, y así toda la semana. Entonces nunca le daban importancia a un entrenamiento. ¿Por qué? Porque ellos iban, jugaban el domingo y ya está, punto. Claro. Entonces, ¿para qué? Estén en la clínica de fútbol, tienen que entrenar. Entrenan de 7:30 a 9:30 de la noche. Tenemos un polideportivo. Y bueno, ahí terminan fusilados porque el entrenamiento es de alto rendimiento, para que esté bien preparado. Entonces no le damos opciones, no le damos tiempo a que ellos se queden por ahí dando vuelta, porque tienen que terminar el colegio, se van a la casa, dejan las cosas, vienen, se cambian y van al polideportivo. Y se van a entrenar. Clarísimo. Esa es la forma. Y después yo acá llevo chequeos diarios y semanales, cómo van, quién faltó, quién no faltó, por qué faltó. Pero no de forma de vigilante, sino una forma de que a los chicos lo tenemos que contener de esa forma. Y doy gracias que, bueno, que a la mayoría lo vieron acá. Ahora en marzo estoy haciendo, ese viaje que hicimos fue los chicos 16, 17 años, como para agarrarlos. Estamos ahí conteniéndolo. Y los chicos más chicos se contagiaron, porque ven la posibilidad que tienen el día de mañana de ellos, que son más chicos, para tener la oportunidad de tener un viaje, por lo menos. Y ya tenemos divisiones de 2003, 2002, 2001, 2000. Y eso, la verdad, que me pone muy muy feliz. Sí, impresionante, impresionante. Bichi, te hago una pregunta. ¿Se suman las chicas a jugar al fútbol? ¿Hay equipos femeninos? Bueno, esa es otra de las cosas también. En Formosa, puntualmente, es una sociedad muy machista, muy machista. Entonces me costó mucho conseguir profes que entrenen a las chicas, porque es como que lo miran de costado. Entonces vamos haciendo de a poquito. Yo estoy tratando de encontrar un lugar. Hay montones de chicas que quieren jugar, pero un lugar para que las chicas entrenen. Es difícil, pero lo estoy tratando de hacer y lo estoy logrando de a poquito. Y acá sí enganché enseguida. Están las chicas de Atlanta, se me sumaron las chicas de la Villa 31... ahora vienen las chicas de San Martín, el partido de San Martín. Entonces acá hay más posibilidades, pero mi sueño en sí es tratar de que las chicas de allá sean más, también puedan entrenar, claro, sea más independiente en un sentido. ¿Por qué? Porque las chicas ya están vistas de chicas que son chicas, la mujer es de la casa, ¿entendés? Claro. Entonces esa sociedad se fue haciendo así. Ejemplo, yo cuando voy con mi señora, nosotros tenemos costumbre de en mi casa, por ejemplo, poner la mesa, ponemos todos juntos la mesa, mi hijo, mi señora y yo, y levantamos todos juntos, y cuando nos sentamos todos juntos a comer. Allá el que se sienta a comer es el hombre, y está la mujer, no está la mujer, no importa, come el hombre, se levanta y se va, y después viene la mujer tranquila, más tarde, si puede comer, alguna vez no come. Esa es la sociedad. Entonces es muy difícil, pero yo creo que de a poquito lo voy a ir logrando, que las chicas se meta más en el fútbol. Vamos de a poco logrando un cambio. Sí, es verdad. verdad. Estamos hablando con Víctor Vichy Paredes, histórico jugador del Club Atlanta, a propósito de una actividad solidaria que se realiza este domingo. Recordamos, a partir de las 14 horas ahí en la cancha de Atlanta, en Humboldt 374, la entrada es un alimento no perecedero. Vichy, como para ir cerrando, no puedo dejar de preguntarte por la actualidad del Club Bohemio de Atlanta. Una pésima campaña. ¿Cómo crees que esto se revierte de cara a lo que viene? Yo creo que, salvando todo lo que ya pasó, porque uno ahora que ya pasó puede decir cualquier cosa, pero mi pensamiento siempre fue, la forma que te voy a comentar ahora, porque yo lo viví. Eso es lo que trato de hacer con los chicos también. A mí me costó mucho venir de Formosa a Buenos Aires, porque me costó mucho y vine solo. Entonces era abismal lo que extrañaba, lo que sentía hasta que empecé a jugar. El lugar al que vos te referís, ¿cuántos habitantes tiene? Como para que la gente... Y ahora tendrá 25.000 habitantes. ¿Es una pequeña ciudad? Es una pequeña, digamos. Sí, es una pequeña. Entonces me costó mucho y yo trato de que estos chicos que vengan no vengan solos. Siempre va a estar acompañado. Lo mismo digo, lo que pasa en Atlanta, en el fútbol general. Para mí la base están las inferiores. ¿Por qué? Porque uno que vivió todas las inferiores en un club, de sexta división hasta llegar a primera, va quemando etapas. Entonces esa etapa te dice a vos que cuando estés en primera tenés que defender de una forma la camiseta, en este caso de Atlanta. Entonces cuando uno pierde, siente que perdió realmente, no que fue un partido nada más. Claro, no es que es parte de su trabajo y nada más. Es parte, claro. Entonces acá hay muchos que vienen, cobran y se van. Y después el año que viene va otro equipo y así sucesivamente. Y te queda el vacío eso en el club. Me parece que lo que pasó es acá. Vos no tenés una base de inferiores que vos digas, estos chicos, el 50, 60, 70% es del club. Te van a defender de una forma. ¿Entendés? Para mí lo que pasó. Y después puntual de... por puesto vos tenés que... Nosotros cuando salimos campeón en el 95 fue así. El 90%, 95% era del club. Y el resto era refuerzo, como se dice. ¿Me entendés? Sí, clarísimo. Pero bueno, también es interesante lo que estás planteando. Por ahí da para una charla en otro momento más larga, porque en este fútbol hiper profesionalizado, pedirle a los jugadores un compromiso con la camiseta, cualquiera sea, ¿no? En este caso estamos hablando de Atlanta, pero obviamente esto puede ser extensivo a cualquiera de los otros clubes, es particular, porque ellos efectivamente juegan un año para un club y un año para el otro, y entiende uno que más allá de no comprometerse con los colores, quieren que le vaya lo mejor posible porque es lo mejor para su carrera, ¿no? Claro, pero hoy por hoy, está muy legalizado todo general. Vos tenés un contrato que le tenés que cumplir, o si no, estás al horno. Entonces, te doy ejemplo, este no es un ejemplo de Atlanta, yo te doy un ejemplo. Hay un jugador del ascenso que cobra, hoy por hoy, 45.000 pesos, que para mí es una barbaridad. ¿Voy a jugar el ascenso? De ascenso te estoy hablando, de sí, ascenso. Sí, estamos sí. hablando de la B. 45.000, 50.000 pesos. Él sabe que si juega dos meses ya tiene casi 100.000 pesos adentro. Sí. Se llega a atrasar, manda la inhibición, le tienen que pagar, porque por ley le tienen que pagar. Hoy por hoy ningún club se puede atrasar mucho tiempo. Entonces están tranquilos en ese sentido, ¿entendés? Antes en nuestro tiempo nosotros cobrábamos mucho menos de lo que cobraban ellos. Sí. Y si no corríamos, no jugábamos, no cobrábamos. Es cierto. ¿Entendés? Y está la otra, que cuando uno realmente lleva en el adentro, cuando vos... A vos te deben, obviamente estoy en desacuerdo de que los clubes le deban a los jugadores, pero para mí, una vez que vos entras a la cancha, vos sos profesional. Claro, tenés que matarte en esos 90 minutos para cambiar el rumbo de lo que te está pasando. Seguro, ¿entendés? Seguro. Entonces tenés 90 minutos para cambiarlo. Y después, en las semanas, nos volveremos a ver y volveremos a pelear lo que te deben o lo que no te deben. Pero me parece a mí que es así, pero hoy por hoy no deben mucho, no hay clubes que deban mucho por ley. Creo que este compromiso del que habla el Vichy Paredes con la tarea que uno realiza también se ve reflejado en esta enorme tarea que él está desarrollando con el fútbol por la inclusión, usando al deporte como una herramienta de sociabilidad, no solamente preocupándose por lo que sucede dentro de la cancha y por ganar como si fuera lo único importante, sino porque los chicos vayan a la escuela, estén sanos y crezcan en un ambiente favorable, digamos, donde puedan desarrollar sus potencialidades y no solamente dedicarse a ver pasar el tiempo como si eso fuera lo único importante. Así que no nos queda más que felicitarte por todo esto que estás haciendo, convocar, obviamente vamos a estar ahí el domingo a las 14. Yo tuve la oportunidad de verte innumerables veces adentro de la cancha y soy testigo de que todo lo que has dicho recién es porque con coherencia lo has podido hacer y demostrar en tu carrera. Así que también felicitarte por eso y agradecerte tu participación acá en Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias y como ya te dije por mail, para lo que sea, ustedes necesitan algo el día de mañana y tenemos que ir a Gleu a hacer un partido, allá vamos, avísame con tiempo, yo me organizaré y estaremos ahí. Y si tenés chicos, lo mismo también te digo, si yo hago algún partido con los chicos, te aviso, si tenés chicos, lo sumamos, porque eso le va a hacer bien a los chicos, porque realmente hoy por hoy como que se está dejando de lado una etapa de la adolescencia que como que los grandes no le dan mucha importancia a eso, y esto van a ser los futuros del día de mañana, no solamente en el fútbol, sino en la vida. Seguro, seguro, seguramente, y seguramente nos volveremos a encontrar. De esto se trata un poco también la comunicación comunitaria, la comunicación popular y la Red Nacional de Medios Alternativos, en ir encontrándonos, en ir sumando esfuerzos para poder cambiar esta realidad, cada uno desde el lugar del que le toca y aportando en lo que sabe, así que seguramente vamos a estar en contacto para futuras oportunidades de hacer alguna actividad ligada al deporte en Gleu o en algún otro lugar. Así que quedamos ahí en contacto y te mando un gran abrazo, Vichy. Gracias por la comunicación. Muchas gracias y abrazo para todos. Hasta pronto. Muy bien. Pasaba ahí Víctor el Vichy Paredes. Qué emoción, Cami. Se te nota emocionada porque sé que no puedo más. Es muy importante para vos. Sí, no. La verdad es que me conmovió poder estar hablando con una figura de un club que quiero tanto como Atalanta. Es el jugador con más partidos jugados en la historia del club. Sí, recién lo estaba wikipediando y vi eso. Me parece muy bien que lo wikipedies porque además lo que tenía el Vichy es que jugó de todo, menos de arquero. Empezó jugando delantero. Hacia el promedio de su carrera empezó a jugar de mediocampista y terminó sus últimos años jugando de defensor. Sí, está bien, como debe ser. Un monstruo, 15 años jugó en Atlanta, nunca jugó en otro club, así que lo queremos mucho. Y además un tipo solidario, ¿no? Que bueno, eso creo que quedó más que reflejado durante la entrevista. Vamos con una nueva edición de la sección que hemos inaugurado hoy, que hoy la hacemos por partida doble, como para inaugurarla con bombos y platillos, ¿te parece? Dale. En este caso, la canción que vamos a escuchar, dos versiones de Ojalá que llueva café, esta canción de Juan Luis Guerra, que apareció ahí en el disco en 1989 y a partir de ahí ha sido grabada por innumerables grupos y conjuntos. En este caso vamos a escuchar la versión primero del trío Oriental y luego de Rosario Flores. Llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Continuamos en este Enredando las Mañanas. Y si mi compañero no le agarra un ataque de tos en este momento y tenemos que abandonar en busca de una guardia o algún médico que lo asista, estamos en condiciones de presentar, y hoy lo digo de una manera muy feliz porque estoy feliz de lo que va a comunicar el señor Pablo Cormick, nuestro especialista en deportes. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, Cami, ¿cómo te va? Muy bien, yo estoy muy feliz. Supongo que no solo estás feliz porque Racing la pasa bien. No. Sino porque Independiente no gana. Y viste ese superclasiquito, me gustó, claro. Se suman muchas cosas. Todo eso te saca seguramente más de una sonrisa. ¿Sabes que cuando estábamos haciendo la venta del programa, se refirió, y recién lo acaba de hacer, no sé si lo escuchaste, al partido entre Arsenal e Independiente como superclasiquito o algo así? Acabo de escuchar lo que dijo. Podría decir cosas peores. Lo pasé por alto. Sí, hiciste bien. Porque bueno, son las consideraciones que el fanatismo la lleva a hacer. Así es, pierde su carácter de periodista objetiva y neutral. Sí, no, de ningún tipo. Que nunca lo tuvo, creo, en claro. Este aspecto, así que no hay ningún problema, pero bueno, es una consideración de ella, ¿no? Sí, eso es parte de lo que nos caracteriza por ahí, a diferencia de otros medios. Acá somos periodistas implicados, involucrados. Ni sé si merecemos llamarnos periodistas, mira lo que te digo. Somos comunicadores que somos parte de eso que hacemos. Y el fútbol nos involucra también. Les quiero contar a los oyentes que el otro día me comí un asado con el señor Pablo Cormick y su familia. Hicimos asado familiar. Hace muchos años que por distintas circunstancias yo no veía a sus hijas. Las veces que lo he visto a él últimamente, siempre estábamos solos, y la verdad que me llevé una gratísima sorpresa. Dos niñas hermosas y muy grandes, una ya tiene 9 años, así que bueno, esto que no le importa a los oyentes, yo igualmente te lo quería contar a vos, Cami, y compartirlo con Pablo también. Claro, bueno, yo mucho para agregar no tengo, no voy a hablar bien de mis hijas, pues no tiene ningún sentido. Es cierto. No porque no lo crea, sino porque, como bien vos decís, a quienes están escuchando no les debe resultar muy atractivo. No los conmueve como a nosotros. Sí les puede llegar a resultar muy atractivo, por si algún día pasan por ahí, que Julián hace muy ricos asados, pero bueno, no vamos a dar la dirección al aire. No, por favor, porque si no ya veo que se me llena de gente esperando un sándwich de vacío. Perfecto. Pero bueno, en algún momento los deleitaré con mis asados, cómo no. Lo que alguno ahí en la puerta de la radio, por ejemplo. Hemos hecho en varias oportunidades. Excelente. Lo que vamos a decir ahora es que, en este caso, no por culpa nuestra, vamos a hablar de algo que no sabemos, ¿sí? A ver. Que es que el año que viene sí se va a jugar el famoso torneo de 30 equipos. Finalmente salió. Pero no sabemos cómo se va a jugar. Por eso vamos a hablar de algo que no se sabe, que no sabemos, ¿sí? Todavía, o sea, lo que ratificaron es que sí, va a haber 10 ascensos, van a jugar 30 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino. Pero todavía no han explicado cómo se va a jugar el torneo, cuándo se va a normalizar esta situación, si creemos que la normalidad va a ser lo que fue históricamente, que es un torneo de 20 equipos, 22 como mucho, si le agregan un par de equipos, no estos 30 de este experimento que van a hacer. No se sabe siquiera si va a ser un torneo corto como los que se vienen jugando, o un torneo largo de febrero a diciembre, que es lo que se especula. En el medio está la Copa América. Entre todo este lío, no solo es una cuestión de ver cómo se juega, porque a mí me gusta de una manera y a mí me gusta de otra, sino hay cuestiones también de poder dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, de quién será vicepresidente primero, quién vicepresidente segundo, ahí están involucrados River y Boca. También cuestiones de dinero, ¿sí? A los 10 equipos que ascienden, Fútbol para Todos dijo que no le iba a dar más dinero, los clubes pretenden más dinero, puede llegar a aparecer torneos y competencias poniendo el dinero que reclaman esos clubes, los clubes grandes prefieren darles dinero, pero que no tengan voto en las decisiones del Comité Ejecutivo de AFA. Todo muy complicado. O sea, todo esto que estamos diciendo son todas suposiciones de algo que todavía nadie informó y no se sabe cómo se va a resolver, faltando ya muy poco para que termine este campeonato. Se termine el año y el año que viene tiene que comenzar este torneo. Claro. De 30 equipos. Sí, que hay una pregunta que en realidad surge de una duda, con lo cual tampoco sé exactamente cómo formularla, pero mi pregunta sería la siguiente. Digo, que nosotros tengamos acá en FM La Caterva o en algunas otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos algunos problemas quizás que nos cueste ir resolviendo, algunas indefiniciones. Bueno, es de esperar, somos colectivos incipientes, gente militante. Que uno en el partido de los lunes que juega con los amigos no sepa hasta último momento si se juega o no, porque bueno, si juntamos finalmente los 12 necesarios. Digamos, en lo que hace a nuestra vida cotidiana estos problemas de gestión, son esperables que sucedan, hasta deseables en algunos casos porque indican que bueno, que uno está haciendo cosas, moviéndose y dispuesto incluso a modificarlas. Pero, ¿cómo puede ser que la Asociación del Fútbol Argentino esté envuelta en este mar de incertidumbres? Yo creo que esto no es casualidad. Creo que hay alguien que saca su tajada de ganancia a partir de estas indefiniciones y que por ende lo hace a propósito. Porque no creo que es que se haya colgado el que tenía que pasar el fixture de los 30 equipos o diagramar el próximo torneo. Entonces, como tuvo una semanita complicada, no lo hizo. Y bueno, no, puede sonar un poco fuerte. Y cuando dijiste colgado, digo yo, mentalmente, después veré con algún psicólogo amigo, asocia colgado a la palabra muerte. Y sí, en realidad lo que pasa en algún punto es que se murió el que decidía todo, porque cuando estaba vivo Julio Humberto Grondona, todos los presidentes de los clubes, absolutamente todos, aunque ahora algunos sean un poco más rebeldes o quieran hacerse los rebeldes, decían todo que sí al llamado por ellos Don Julio, ¿sí? Era sí, Don Julio, a todo. Entonces, cuando Grondona presentó esto de los 30 equipos, todos le dijeron que sí. Una vez que todos le dijeron que sí, y los equipos de la B Nacional, por ejemplo, se prepararon para la posibilidad de 10 ascensos, y los equipos de Primera División, sabiendo que no iban a descender, ya no podían dar marcha atrás. Aunque la semana pasada, algunos de estos clubes, o presidentes de clubes, que a Grondona le decían todo que sí, ahora que no está Grondona, quisieron dar marcha atrás. Pero claro, ¿cómo podés hacer eso cuando ya todos estaban subidos a este barco? Entonces, sí, bueno, dijeron que al final, lo que decían la semana pasada es confirmar que se juega el torneo de 30 equipos. Mirá qué atrás están, que recién ahora ratificaron esta decisión de los 30 equipos. O sea, hasta una semana atrás todavía era una posibilidad que no se jugara el torneo de 30 equipos. Y nosotros le veníamos hablando de esto. No sé si recordás, un par de meses ya que decían, bueno, hablaban de los 30 equipos, y yo te decía, bueno, hay que ver si se juega, si no se juega, cómo se juega. Bueno, todavía no se sabe cómo. Esto pasaba, ¿por qué? Porque la AFA funcionaba a placer de Grondona. Todo lo que se le ocurría a Grondona se hacía. Entre otras cosas, porque pues Grondona tenía atados a la gran mayoría de los clubes, si no a todos, con deudas. Entonces, como la AFA bancaba a los clubes que estaban endeudados, después los clubes le tenían que decir todo que sí, o les decían todo que sí por este beneficio, de alguna manera, que Grondona les daba. Ahora que se murió Grondona, algunos salen a intentar no decirle todo que sí al sucesor de Grondona, que hoy es Luis Segura, pero no sé cuánto tiempo durará en este cargo. Y la AFA está así, muy desorganizada. Entonces, al estar muy desorganizada, es tan desorganizada como esto que vos decías. Nos juntamos los martes a jugar al fútbol y en 10 minutos antes llama a uno que se le enfermó la nena o el otro que no llega porque salió más tarde del trabajo. Y entonces, en vez de con 12, como decía, jugamos con 10. Y bueno, la AFA hoy por hoy funciona así. Es lamentable. Mientras tanto, digo, porque son al mismo tiempo estas situaciones, tenés una selección argentina, por ejemplo, con grandes figuras, a la que se le agregó en esta gira Carlos Tevez, representando a la Asociación del Fútbol Argentino en partidos amistosos de altísimo nivel, no tanto el del otro día contra Croacia, sí el de Portugal, que lo venden en Manchester, donde ya está la selección argentina, como la batalla de los gigantes, Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. ¿Sí? Es muy fuerte la contraposición de un seleccionado argentino, subcampeón del mundo y lleno de estrellas del fútbol europeo, con esta organización de la AFA que no sabe exactamente cómo se va a jugar el próximo campeonato del fútbol argentino, no cómo se va a jugar el que se da dentro de 10 años. No, se va a jugar el próximo. El próximo, el del año que viene. Y eso de cómo se va a jugar el próximo, que serán 30 equipos, también está atado cómo serán los próximos años. No tienen en claro cómo hacer. Se metieron en esto de los 30, pero saben que no quieren estar en esto de los 30 equipos. Entonces, se están pensando cómo hacer para salir de los 30. Pero ahí va a venir otra gran disputa de si hay muchos descensos juntos o un poco más paulatinos, si descienden 3 y sube 1, si descienden 4 y suben 2, y así. Entonces es complicado el fútbol argentino, ¿no? Un desastre. Camila está besando la Copa del Mundo, una réplica que tenemos acá en FM La Caterva. Por la mejor radio del mundo era. Sí, ganamos un premio por la mejor radio mundial, ni nos dieron una réplica acá de la Copa, ¿viste? De esas que les dan a los niños en los cumpleaños. Sí, sí. Cosa que nos puso muy contentos, pero a la vez nos pone un poco tristes tener la Copa acá, porque nos recuerda constantemente que somos subcampeones del mundo, como vos dijiste, y no campeones, en parte gracias a... ¿A quién juega? Claro, en parte gracias a quién. No, porque el martes. Y a Palacio, ¿no? Sí, hablamos del partido Argentina-Portugal. Sí. Sí. Nombramos rápidamente que volvió Tevez. Tevez es considerado por Martino número 9, centro delantero, ¿sí? Perfecto. Martino considera que los mejores centro delanteros que tiene para convocar, uno de ellos es Tevez. Pero quiere jugar con uno solo en el equipo, por lo menos cuando arranca los partidos, ¿sí? Si el partido necesita de más delanteros, puede llegar a incluir hasta dos de los que él considera número 9. Messi sería un cuarto número 9, y en realidad es el mejor de todos esos, en cualquiera de las posiciones de ataque que lo pongas, pero decidió correrlo a la posición que originalmente jugaba Messi en Barcelona, a la derecha en el ataque, para tener la posibilidad de jugar con Messi y uno de ellos. Claro. El otro día jugó Agüero de titular, que vamos a tener que decir que el primer gol de Argentina es de Agüero, con la mano, un rebote, pero es de Agüero. Es Agüero. El segundo gol lo hizo Messi de penal, Messi que fue otra vez el mejor jugador de Argentina, y el cambio cuando salió el cambio para poner otro número 9 fue Tevez, ¿sí? El tercer número 9 va a jugar este martes de titular y es Gonzalo Higuaín. No. ¿En serio? Claro. ¿Por qué? Porque lo que decide Martino es rotar a los jugadores cuando tiene estas giras de dos partidos, y en vez de probar con un equipo para darle rodaje, un equipo titular, trata de que todos los jugadores jueguen. No es una mala idea teniendo en cuenta que es su comienzo en la etapa, quiere verlos a todos jugar, y entonces no hace 11 cambios, pero sí rota bastante el plantel y le da oportunidad a muchos de los jugadores que convocó de tener minutos en la cancha y no solo hacer un viaje, que en este caso fue corto, porque es en Europa y en Inglaterra los partidos, no solo de viajar y de estar con el equipo, sino de tener minutos en cancha. ¿Y Wayne no podría tener un gesto de grandeza y renunciar al seleccionado? Por favor, lo iniciamos una campaña en el día de hoy. Basta de Wayne en la selección nacional. Que él solito se dé cuenta que no, se dedique a su club, todo bien. Hay muchos antecedentes, jugadores que han renunciado, no sería la primera vez, nadie lo va a matar por eso. Riquelme dijo que no, Redondo dijo que no. Así que bueno, Pipa, dale, copate, quédate en tu casa cuando juega la selección, míralo por la tele, así no nos recordás a todos que ahora podríamos ser campeones del mundo y gracias a vos no lo somos. Estás muy educado, por suerte, hoy. Hemos tenido una charla al respecto el otro día. ¿Viste? Veo que maduraste. Maduré. No dijo ningún insulto, en principio. No. Y no lo va a decir tampoco. Se controló. Por supuesto. Es un hombre que cambia y está bien a veces cambiar en estas cosas, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, igual va a tener seguramente la oportunidad de jugar este martes contra Portugal en el, como decíamos recién, el duelo, la batalla de gigantes entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Antes de despedirnos, y como lo mencionó Cami también antes, y saliendo de los 30 equipos, porque todavía no sabemos cómo se juega, metámonos en el que sí sabemos cómo se juega, que es el campeonato actual. River perdió el otro día el invicto en el partido postergado, y entonces todo quedó bastante más parejo. Independiente, que ayer tenía la oportunidad de quedar a 3 puntos, no lo aprovechó contra Arsenal, y hay 4 equipos en 5 puntos, y si le agregamos un punto más, tenemos 6 equipos, porque Boca, que en realidad parecía que estaba lejos, yo todavía está a 6 puntos de River. Y en el medio de este campeonato que se está empezando a definir, están los dos superclásicos, que la última vez que salimos al aire se preveía que iba a suceder, pero faltaba que River y Boca clasificasen a semifinal de la Copa Sudamericana, eso ocurrió. Entonces este jueves será el primer superclásico en la Bombonera, con Silvio Trucco como árbitro, y el jueves siguiente en el Monumental la revancha con Germán Delfino como árbitro. Entonces River, que venía invicto y parecía que ya era campeón, tiene a Lanús a 2 puntos, a Racing, Cami, a 3 puntos, Independiente a 5 y Boca y Estudiantes, el equipo que le sacó el invicto después de haber sido eliminado por River de la Copa Sudamericana, a 6 puntos. Esos 6 equipos son los que todavía sueñan con ser campeones de este torneo. Habrá que ver qué pasa. Muy bien, un final abierto, ¿no? Cuando parecía que River se llevaba todo puesto, esta derrota ante Estudiantes abre la pequeña posibilidad, más allá de no haber sido enteramente aprovechado por sus perseguidores, de una definición un poco más ajustada y cerrada. Y en este caso el que mejor lo aprovechó fue Racing, ¿no? Que es el único que ganó, porque Lanús, que también podría haber quedado puntero en esta fecha, completó su partido contra Tigre y perdió 3-0. 3 goles en 45 minutos se comieron los muchachos de Lanús. Se ve que el hecho de que no los dirigía Merlos... ¿Merlos se llama? Merlos con ese. Los desconcertó un poco. Pablito, se nos vienen unos Boca River por delante. Claro, dijimos recién, este jueves en la Bombonera el primero, el jueves siguiente en el Monumental. Así es. Bueno, partidos de alto voltaje, que seguramente todos vamos a mirar con mucha atención, todos a los quienes gusta el fútbol, seamos o no hinchas de Boca o de River, porque bueno, son eventos que van más allá del color de la camiseta. Además, la semifinal de un torneo continental no es la Copa Libertadores, pero no por eso... No, y hace años que no se cruzan en una instancia así River y Boca, así que siempre es un buen partido para ver. Claro, recordemos el último cruce de este tipo en el 2004, aquel del festejo de Tevez como una gallina, ¿sí? Que fue expulsado por Baldassi ese día y que terminó ganando Boca por penales en el Monumental. Así es. Sin público visitante, como viene ocurriendo en el argentino, más allá de que en la Copa Sudamericana, cuando vienen equipos del exterior, sí habilitan al público visitante, en este caso, como son dos equipos de nuestro país, sin público visitante, tanto en la Bombonera como en el Monumental. Una lástima. Una lástima porque, como ya hablamos muchas veces, el problema no radica en peleas románticas ya, porque son de otra época, de River contra Boca. El problema son los barras del mismo club, de club rivales. No tiene nada que ver con el enfrentamiento de hinchadas. No, por supuesto que no. Y eso no soluciona. Prohibir la entrada de visitantes no soluciona absolutamente nada. Ya demuestra que no resolvió nada. No, claramente. Bueno, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguna otra noticia del mundo deportivo a nivel local? No, estamos bien. Sabemos que siempre acá, por decisión ideológica, no hablamos de los Pumas, que juegan hoy. Cambiaron la fecha, es raro, ¿sí? No juegan el sábado por problemas de la lluvia, pero no lo vamos a decir. Y siguen avanzando los... No entendí, ¿no juegan mañana porque va a llover? No juegan mañana porque llovió mucho en Génova, donde van a enfrentar a Italia. Ah, están en Italia. Están en Italia. Ah. Y también está anunciado lluvia para el fin de semana. Fuerte lluvia, hubo problemas de inundaciones en la ciudad, entonces adelantan el partido a hoy, en un rato juegan y se van de Génova. Y los problemas quedarán para los genoveses. Sí, claro, ellos no van a preocuparse por nada que no tenga que ver con esa pelota ovalada que no se puede pasar hacia adelante. Hay un rugby, se casó con Marcela Klosterboer. Ya me meto en otra noticia que no tiene nada que ver con el deporte. ¿Pero sabías esto vos, Pablo? No tenía la menor idea. Ah, sí. Y eso no hizo que yo quiera más a los rugbyers, por el contrario. Al contrario, claro, supongo que tenés un enemigo más. Con mi amiga Marcela Klosterboer. Camila me mira con cara desconcertada. Bueno, te dejo que Camila y vos discutan sobre la vida de Marcela Klosterboer. Bueno, muchísimas gracias una vez más por esta columna deportiva. Nos volvemos a comunicar entonces el próximo viernes. Con el resultado del primer superclásico. Claro, los vamos a tener fresquitos los dos superclásicos en las próximas 2 semanas. Con el primero de los chicos jugado y el otro por jugarse. Así que, bueno, esta fue la columna deportiva de Pablo Córmica acá en Enredando las Mañanas. Te mandamos un gran abrazo, Pablito. Un abrazo, Julio, un abrazo, Camila. Ahí pasó entonces, Pablito Cormic. No me dejaron hacer apreciaciones, me las criticaron y después vos te pusiste a decir cualquier cosa, Julio. No, bueno, no sé a qué te refieres. Yo voy a tener un segmento de apreciaciones futbolísticas. Pero tus apreciaciones son Independiente la pechó. Y sí. No, bueno. ¿Cómo vas a empatar un partido que tenés que salir a ganar? Contra Arsenal de Sarandí. Bueno. O sea, están... Estamos... Mira, no voy a explicar lo que es Arsenal de Sarandí, menos lo que es el rojo. ¿Querés explicar lo que hablen con Moyano? Pecharla, por si hay algún oyente desprevenido. Y en este caso es, estás en un partido decisivo para jugar la punta del torneo y empatas 1-1 con Arsenal. Eso, señores, es pecharla. We'll be right back.

había algo que a mí al menos me aterra profundamente, que recién Beto y el sobre el final de la nota lo estaba diciendo, que es el tema de las fosas clandestinas que existen en todo México. Y hay una realidad que uno se pregunta cuando aparecieron estas fosas con los supuestos cuerpos de los estudiantes, y cuando llega la noticia de que en realidad, o al menos el equipo forense argentino que está allí investigando, que es el único aceptado para investigar este caso, cuando descubren que no son de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, uno se pregunta de quién son entonces esos cuerpos, y estamos llegando, me parece, que al punto en el cual nos vamos a dar cuenta de que una gran parte de México ya fue asesinada, ya fue calcinada y ya fue enterrada, porque realmente viven bajo un narcoestado. El doble horror, ¿no? El doble horror de no encontrar por un lado a los estudiantes normalistas y por el otro de seguir encontrando fosas comunes que nadie sabe quiénes son y nadie parecería estar reclamando, o al menos no públicamente o con la fuerza que sí lo están haciendo la sociedad entera, movilizándose por esta masacre de Ayotzinapa o por esta desaparición de los 43 estudiantes normalistas. México cada vez más se parece a una narcocracia, un estado manejado enteramente por las fuerzas narcos, que tienen ya sus propios ejércitos, sus propios sistemas de regulación social incluso, y hay quienes dicen que esto forma parte de un plan de los Estados Unidos por balcanizar México y terminar interviniendo militarmente casi por pedido de la propia población, o como si esto fuera una necesidad y no parte de un plan político, en este caso urdido por la embajada norteamericana ahí en México. Así que bueno, obviamente vamos a seguir atentos a lo que suceda. Yo tengo para leerles a los que estén del otro lado y a vos, Julio, una poesía de una poeta mexicana que se llama Marcela Ibarra Mateos, que no sé si la escribió para este momento, pero me parece que aplica perfectamente. Dice así: mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras, te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todos y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría más fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería los vidrios de los edificios, tiraría puertas para buscarte, para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y otras que también buscan a sus hijos, para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te estamos buscando. Si no desaparecieras, hijo, como así lo deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanos y hermanas que te buscan y buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo porque los estamos buscando. Amarnos este tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Por favor, que alguien me diga si